todo se está preparando ya en Amurrio para este próximo fin de semana. Otra fiesta de esos de multitud de personas que, si el tiempo acompaña, seguro se darán cita en el Artzain Eguna, que se va a celebrar el domingo día 23. Fin de semana en el que todos celebramos el día de la movilidad, aquello de dejar a un lado el coche, hay que utilizar más los medios de transporte públicos y el pie también, que es más económico, y la bicicleta, que cada vez parece que se usa más. En cuanto al tiempo previsto para esta semana, pues parece que los primeros días van a ser un tanto revueltos. Hoy vamos a tener un día de nubes y claros. Mañana parece que alguna precipitación, que puede darse también el miércoles, pero ya ha llegado el jueves, de nuevo ambiente con mucho sol y temperaturas en alza. Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Disfruta del verano en nuestra amplia terraza panorámica o protégete del calor deleitándote con un aperitivo al frescor de nuestra bodega. Disponemos de menú del día de lunes a viernes, carnes de lave a la brasa y cordero lechal asado, así como una amplia carta. Abierto todos los días de la semana. Se recomienda reservar en el 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. Enseguida vamos a ir hasta Archiniega. Antes hacemos parada en el audio. El pasado fin de semana recibíamos una nota de la dirección de APIL que transmitía su malestar por la decisión del equipo de gobierno del ayuntamiento de no dar continuidad al puesto de técnico de comercio. Y al final, precisamente, y a pie de la nota, dice que la no renovación del puesto de técnico de comercio es un paso atrás para el sector en el audio y debilita a la Agencia de Desarrollo Local. Claudio Pérez, gerente de APIL, de Egunon. Buenos días. Bueno, la nota era extensa, un folio, bueno, en el que ustedes muestran su preocupación, vamos, el Consejo de Dirección de APIL, por esta, bueno, pues no renovación de este perfil, ¿no? Pues sí, bueno, la nota ya, bueno, la tenéis publicada en la web, pues al final ahí decimos un poco con detalle pues lo que supone, ¿no? Y bueno, pues lo que supone, sí que entendemos, es que es un paso atrás, pues para el comercio, no solo para el comercio de Llodio, sino también para el propio pueblo, ¿no? Pues porque al final el comercio, pues bueno, más que nunca necesita el comercio. Cuando hablo de comercio, hostelería y servicios en general, ¿no? Necesita de apoyo más que de, bueno, de que se den pasos hacia atrás. Entonces, bueno, pues en ese sentido es una reivindicación que ya venimos pidiendo de los últimos años. Ya en el 2007 conseguimos que se genera el puesto de técnico de comercio, bueno, un puesto que no es un puesto fijo, pero que hasta el 7, creo que de septiembre, pues ha existido y bueno, pues ahora pues ha decidido no renovarla y bueno, simplemente mostramos nuestra preocupación y nuestro, en este caso, pues posición contraria, lógicamente. Alguien se preguntará, seguramente los que no están dentro de este mundo del comercio, de la hostelería, de los servicios, qué es lo que aportaba, es decir, cuál es la desaparición de este puesto en definitiva, en qué perjudica, en la gestión de campañas, exactamente. Sí, de qué. Bueno, al final es un perfil de técnico de comercio que es necesario, bueno, en un ayuntamiento, pues si realmente hay una apuesta estratégica por el sector, ¿no? En un pueblo como Llodio, que somos una cabecera comarcal, entendemos que el comercio, hostelería y servicios tiene que ser un elemento estratégico, pues para desarrollar el pueblo y para desarrollar la estructura empresarial del audio en este sentido. Y bueno, pues ¿en qué perjudica? Pues, joder, este puesto en el 2006, se crea o se hace el segundo estudio PERCO, que es el Plan Especial de Revitalización Comercial. este estudio desarrolla un montón de líneas de actuación que las tiene que desarrollar alguien, ¿no? La asociación, lógicamente, pues está empujando este PERCO y lo que queríamos era que desde el ayuntamiento también hubiese un perfil técnico de comercio para que se desarrolle y sea, digamos, nuestro interlocutor con el resto de áreas del ayuntamiento. No sé, desde la asociación tocamos desde cultura, festejos, urbanismo, la agencia de desarrollo, un montón de actividades que era nuestra persona de enlace y la que desarrollaba, ¿no? Pero sobre todo, ya te digo, hablamos del perfil técnico de comercio, ¿no? Y como ya pedíamos en el 2007, ¿no? Hay un perfil desde el gobierno vasco que forma a técnicos de comercio con personas que ya vienen con la formación de asesoramiento, de desarrollo de nuevas empresas, con lo que es el urbanismo comercial, conocen perfectamente, bueno, una serie de líneas de actuación que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y bueno, en ese sentido debilita también la agencia de desarrollo, pues porque, bueno, ahora mismo se le quita un técnico, ¿no? Sin más, por mucho que se quiera sustituir con un administrativo, pues la capacidad de un técnico no tiene nada que ver. Es decir, que esta persona con este perfil desarrolla o ha desarrollado políticas comerciales, efectivas. Pues, toda la tramitación, por ejemplo, de lo que tiene que ver las ayudas Mercagune, pues es la persona encargada de gestionar esas ayudas Mercagune, que como decimos, pues en los últimos 13 años ha venido más de 1,5 millones de euros solamente para el desarrollo del urbanismo comercial en Llodio, ¿no? Desde el gobierno vasco, esta es una ayuda exclusiva del gobierno vasco, pues alguien tiene que gestionar eso, ¿no? Ahora mismo estábamos con una forma de trabajar, pues yo creo que maja, en el sentido de que tenía la asociación APIL, en este caso una estructura maja, con el ayuntamiento también esta estructura, con el técnico de comercio, y luego sí que tiene por encima su responsable del área, pero esta persona que era la que se dedicaba pues a desarrollar estos proyectos. Ya te digo, al final no solamente es pues recoger las sugerencias del sector, sino que desarrollar el PERCO, pues trabajar en la formación, en la modernización, en el asesoramiento y la dinamización comercial y hostelera. Pues por ejemplo, esta persona es la que ha sido posible pues que se pueda hacer, por ejemplo, el concurso de pinchos de Llodio, ¿no?, que se celebra en marzo. Pues bueno, pues ahora mismo ese proyecto, pues no sé, se nos traslada que puede estar en duda. Pues bueno, lo que queremos es que no esté en duda y que se pueda desarrollar, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, bueno, pues simplemente lo que decimos es eso, ¿no? Que es un paso atrás para el sector comercial y para el pueblo. Y lo entendemos así y lo queremos trasladar. Sí que es un momento especialmente de dificultad y es un momento de generar actividad con ideas, con presupuestos más bajos, pero se necesitan ideas y mover al público, a la gente, porque, bueno, dinero hay, el problema es que no se mueve, se mueve poco. Pues sí, con los mensajes que vienen en los medios de comunicación y que nos llegan por todos lados, pues al final la gente, lógicamente, retrae el consumo y eso se nota en el comercio. Bueno, pues el comercio, solamente el comercio de la hostelería de Llodio, está contratando el 25% del empleo en Llodio, ¿no? Quiere decir que también somos un sector socioeconómico, ¿no? Pues desde el punto de vista que estamos dotando de empleo a muchísima gente del pueblo y que somos gente del pueblo. Al final la mayoría somos autónomos y bueno, yo creo que se tiene que cuidar, ¿no? Y eso solamente teniendo en cuenta el comercio y las teorías. Tenemos en cuenta los servicios, pues bueno, superamos a la industria con creces en cuanto a dotación de empleo en Llodio, ¿no? Pues bueno, somos un sector, creo, que a tener en cuenta. No vamos a hablar del tema de comercio es vida, yo creo que todo el mundo lo conoce y es un hecho real. No vamos a hablar del comercio urbano como un ente, bueno, como el más sostenible, ¿no? Digámoslo así, y bueno, otros argumentos que están ahí, que como he dicho, pues son de peso y son para que el ayuntamiento tenga en cuenta pues que somos un sector o estratégico, o que debemos serlo para el pueblo y para la comarca. Entonces, bueno, pues creemos que, lo vuelvo a decir, ¿no?, el técnico de comercio, la eliminación del puesto, pues es perjudicial para nosotros y así lo decimos. No hay otra historia. Mañana tenemos una reunión con todos los grupos en la mesa PERCO, con el equipo de gobierno y bueno, pues les trasladaremos nuevamente nuestra posición y bueno, pues si quieren rectificar, bien, y si no, pues bueno, pues al final seguiremos dando argumentos para que se vea que es necesario este puesto, ¿no? Uh-huh. Bueno. Bueno, pues ese es el asunto. Un puesto que queda, bueno, que se elimina, es decir, no se renueva, pero que parece ser que va a ser como, pues, no sé si es así, una persona, un técnico del ayuntamiento o una, no sé, con otro perfil, supongo que... Pues mañana nos comentarán, pero bueno, lo que nos han trasladado en principio es que quieren hacer o sustituirlo con un puesto de un administrativo, pues bueno, pues quedaría en principio pues la responsable del área y bueno, creo que está un técnico de agencia de desarrollo, creo que está... pues de baja desde hace ya un montón de tiempo y no sé lo que van a hacer ahí. Y bueno, pues ahora mismo la agencia de desarrollo tiene, creo que solamente al responsable del área en principio y a un administrativo, si no me equivoco. Pero bueno, mañana nos comentarán como cuál es la situación y bueno, y veremos qué se puede hacer y si reconsideran un poco la opinión. Lo que sí que queremos decir es, bueno, nuestra apuesta es la que estaba anteriormente, que es la apuesta por un técnico de comercio en jornada completa, que es la que se venía o la que estaba hace unos días en el ayuntamiento, yo digamos. Bueno, pues nada, a ver qué hay, cuál es la respuesta en la mesa Perco del equipo de gobierno en este caso. Claudio Pérez, gerente de Apil, gracias por atendernos. Muy bien, gracias a vosotros. Venga, agur. Bueno, se celebra en toda Europa la Semana de la Movilidad y es para concienciarnos cada vez un poquito más de que tenemos que utilizar, en la medida de lo posible, transporte público y transporte no contaminante, que no utilice, pues, combustible. El mejor, el que menos contamina, es aquel que con nuestro esfuerzo hace mover, por ejemplo, pues una bicicleta. Pero claro, no siempre es posible y no siempre apetece, sobre todo quizás en invierno, cuando menos apetece. Pero bueno, hay países como Holanda, donde hace más frío que en el nuestro y se utiliza mucho más la bicicleta. También es cierto, y hay que decirlo, que son lugares muy llanos y bueno, pues las cuestas no cuestan subir. En el marco de esta Semana Europea de la Movilidad, en Yodio se han organizado varias actividades. El jueves, día 20, a las 6:30 de la tarde, en la Casa Matriz del Parque de la Muza, se va a proyectar y presentar un viaje de una familia vasca que realizó por Nueva Zelanda. Una interesante experiencia que nos contarán en esa proyección, que lleva por título Kiwi Civilia. Esta familia viajó por Nueva Zelanda, la familia entera, y lo hizo en bicicleta. Será muy interesante seguramente seguir todas sus experiencias y algún problema que probablemente se encontraría, o quizás no. Veremos, será el jueves a las 6:30 de la tarde. Y el domingo día 23, la marcha por la movilidad sostenible que organiza el consistorio y la Sociedad Ciclista Yodiana. Comenzará a las 11:15 de la mañana con dos marchas, una para patinadores expertos y ciclistas de 10 kilómetros y otra para patinadores con menos experiencia y para aquellos que quieran hacerlo a pie, que será de 5 kilómetros. 11:15 de la mañana el domingo y a la 1 en la Plaza Aldaico, para los más pequeños habrá hinchables, talleres y se sortearán varias elementos para como unos patines, una bicicleta y alguna sorpresa más, anuncian desde el consistorio. Además, el jueves 27 de septiembre a las 6 de la tarde en la Casa Matriz del Parque de la Muza hay un curso gratuito de uso urbano de la bicicleta impartido por el Ente Vasco de la Energía. Será en euskera y para mayores de 14 años. Hay que inscribirse previamente antes del día 20 llamando al 94-403-4868 o informarse previamente en el Ayuntamiento de Laudio. Thank you. Y este sábado en Güeñes nos informan desde el consistorio, nos informan de lo acontecido el sábado durante la celebración del Certamen Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes y los diseños que han resultado ganadores. Los diseños han sido Café del Mar y Golden Beard, que fueron los protagonistas de la noche de este desfile, de este sábado. Y el jurado pues dio el primer premio a Café del Mar, de Olga Zvereva. El segundo premio, Lazos, el vestido que lleva por título Lazos a Maribí Merino. Y eso en corte y confección, en diseño y originalidad. El primer premio se lo llevó Emilia Cubillas por su trabajo Golden Beard. Y el segundo premio, Reflected Weather, de Mar González García. El primer premio, Roberto Comas, se lo llevó Maribí Merino con su trabajo Trazos. En la categoría infantil, en corte y confección, supercalifragilístico espialidoso, el título del primer premio, de Begoña García Pazos. Segundo premio, Mi Capricho, de Marilolo Ruiz Zamora. Y en diseño y originalidad, Sara Barrenechea, de Por Estar Por Casa. Y Príncipe Azul, de Ainhoa Sainz Maza. El premio Roberto Comas para los más peques fue para el diseño Natura, de María Dolores Reyán. Mucha gente y un nuevo éxito de este desfile de Certamen Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes, que se ha vuelto a celebrar de nuevo este fin de semana. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C4 Picasso Tonic por 14.000 euros. Este mes con los extras de serie. Climatizador automático, Bluetooth USB, freno de estacionamiento eléctrico, regulador y limitador de velocidad. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Bueno, pues en Archiniega parece que el cambio de fecha y de día de la semana no lo ha ido nada mal. Mucha gente y buen tiempo y bueno, pues vamos a preguntar a algunos de los que han estado precisamente ahí metidos dentro de la fiesta, aunque yo no sé si son capaces de ver todo lo que allí acontece, ¿no? Mateo Lafragua, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, que ese cambio no le ha venido nada mal, ¿no? Pues la verdad es que era una incógnita, ¿no? Los últimos años se ha ido cambiando de fecha continuamente y bueno, parece que la que la organización ha elegido este año ha sido un acierto. La verdad es que yo creo que de los últimos años, yo creo que ha sido el día que más visitantes al mercado antaño de Archiniega hemos tenido. Bueno, o sea que tuviste que hacer jornada doble. Sí, bueno, ya sabes, cuando te implicas en un tema de estos, pues te implicas con todas las consecuencias, ¿no? Pues bueno, la Asociación Etnográfica Artea teníamos montado un tinglao pues importante. Ya comentamos el tema del pan, pues desde la siembra del trigo, ¿no? Y había que atender aquello, había que atender la fragua, había que atender el comedor medieval. Pero aún así, pues ya sabes, como históricamente siempre estás y estamos metidos en todo lo que es alrededor del mercado, pues bueno, me tocó también hacer el papel de ponerme la sotana y realizar un entierro. El entierro medieval que se le ocurrió a Ginés, que era la novedad, o una de las novedades que se presentaban y que, bueno, que tuvo ahí un seguimiento muy importante, ¿no? Bueno, un entretenimiento más, ¿no? Era la segunda vez. Yo creo que la primera vez fue hace, pues yo creo que 10 años más o menos. Hace mucho tiempo ya. Sí, pero bueno, aquello igual era un poco más serio, ¿no? Esto iba en esa misma línea de la viuda, las plañideras, etcétera, etcétera, pero con un poquito más de humor, ¿no? Se le invitaba a la gente a abrir una de las ventanas que tenía la caja, diciéndoles pues que el muerto en realidad que les sonaba. Bueno, no se atrevía mucha gente a levantar. No, que usted le conoce, no se preocupe, que le suena. Y claro que le sonaba. Cuando levantaban la tapa sonaba una sirena que daba un susto que corrías, pero le sonaba. Bueno, mucha gente y bueno, pues que yo creo que eso es lo bueno de que cuando parece que las cosas se van a perder, no es que se vayan a perder, sino que había cierta dificultad, parecía en poner en marcha de nuevo esta iniciativa, que era por la decimoquinta, ha sido un éxito, o sea que los que lo han planteado y lo han llevado adelante, pues seguramente que el año que viene volverán a repetir, ¿eh? A no ser que hayan trabajado demasiado. Que organizar un evento de estas características tiene su dificultad, ¿no? Igual ahora es menos complicado porque, bueno, al final es la rueda gira y es más sencillo. Pero aún así el trabajo de las personas que dirigen esto es un trabajo duro y en eso pues realmente hay que darle las gracias a los que de alguna manera han dirigido. Luego pues está todas las asociaciones de Archiniega, que la verdad es que todo el mundo se implica, pero además con todas las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es para felicitar a las personas que han tirado el carro, y yo creo para felicitar a todas las asociaciones y vecinos de Archiniega. Bueno, además cualquier día de la semana que se haga, sábado o domingo, pues bueno, siempre hay algo en algún otro lugar próximo o un poco más lejano, pero que, bueno, en este caso también había, pues no sé, por ahí en otros puntos de la geografía, tanto alavesa como vizcaína, pero parece que le haya restado demasiada afluencia, ¿no? No, la verdad es que, bueno, el que lleves ya 15 años realizando el mercado y en general, pues haciéndolo bien y saliendo bien, pues es una carta de presentación, ¿no? Hay muchísima gente de la que nos visita ese día que repite, y otras personas, pues que el boca a boca funciona, dice, pues vamos a estar Chiniega. Y luego, pues lo que comentabas, ¿no? El ser sábado, pues la gente viene con más tranquilidad, sobre todo por la tarde, no hay esa prisa de que al día siguiente hay que trabajar, ¿no? Y para nosotros mismos, los que estamos implicados en el mercado, pues ya te lo tomas con tranquilidad, ¿no? Recoges con tranquilidad, puedes ir luego si quieres a tomar un café. No es el domingo, que es la prisa, correr para llegar a casa para que la gente al día siguiente tenga que trabajar. Yo creo que ha sido un acierto el poner el mercado en sábado. Bueno, una es el despliegue, el coordinar que se preparen todos los lugares, puestos, en fin, y otra es el desmontar todo eso, ¿no? No sé si se consigue más rápidamente desmontar que montar. Hombre, en general sí, porque yo creo que pones menos cuidado, ¿no? Al final, el que nosotros que cubrimos con pendones, con saco, que tapas las señales, que hace todo, bueno, pues al final coge escalera, ata, sujeta, etcétera, etcétera. Luego ya a la hora de desmontar todo eso, bueno, pues andas con un poquito más de prisa, eso sí, pues lo tienes que plegar, guardar para el año siguiente, pero sabes que puedes estar un poquito más tranquilo, que no tienes la prisa esa de tener que irte para casa para madrugar al día siguiente. Bueno, pues ya guardado ya todo y esperando al año que viene. Y a ver si hay suerte con el tiempo, como este año, porque ha sido magnífico el día. Y esto pues también ha animado al público a acercarse a Archiniega. Sí, los puestos siempre han dicho por los mercados medievales que ese es un día que tiene que haber gente, calor y moscas, sobre todo los que venden bebida. Sí, sí. Bueno, Mateo, pues nada, nuestra enhorabuena, nuestro sorión acá a todos y todas, y bueno, pues a continuar con ese ánimo y con esas ganas de trabajar por el pueblo, que ahí es cuando se nota, ¿no? Pues el espíritu de la ciudadanía en hacer cosas por su ciudad, por su pueblo, y en este caso en Archiniega, pues queda claro y evidente que, que la gente se implica y salen las cosas bien. Sí, sí, en este caso concreto además es que son años ya donde las asociaciones del pueblo y los vecinos en general y los que nos visitas, la verdad es que se implican en el acontecimiento, y eso pues es de agradecer. Mm. Mateo Lafragua, de la Asociación Etnográfica Artea, eskerrik asko. Eskerrik asko a vosotros. Pues como decíamos, tiempo bueno, mucha gente, y no sé si los hosteleros, en el caso de Archiniega, pues estarán también contentos. Vamos a ver. Es lo que nos cuenta Marta. Marta, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué, contentos o cuál pues es? Pues la verdad es que muy contentos, ¿eh? Salió todo perfecto, no hemos tenido ningún problema, las críticas han sido buenas. Así que no podemos pedir más. Bueno, y además para ser la primera vez que os encargáis, porque es que en principio, bueno, la gente ya sabe dónde se tiene que poner, ¿no? Los del pueblo. Y no sé, porque siempre he pensado, bueno, ¿quién dirige todo esto para que todo salga bien y no se pongan, pues no, que yo estaba aquí y a mí me dejas el sitio, que este sitio es mío, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que lleva todo, hemos estado durante 3 semanas o así, más o menos, ubicando a la gente. La gente sí que es de ideas fijas, que donde se ha puesto otros años se quería poner. Y bueno, la verdad es que lo hemos respetado porque al final es la gente la que manda. Mm. ¿Sabes? Tampoco nos podemos poner mal con ellos cuando ellos al final son los que hacen el mercado realmente. Bueno, y además es una fórmula más sencilla de organizar, porque si ya casi se organiza solo, ¿verdad? Pues lo único que queda es cubrir los puestos que quedan vacantes. El que llega más tarde es aquel que va a esos sitios, me imagino. Por eso, sí, que al final nosotros nos organizamos los puestos de Archiniega, los de Naparvidea organizan los suyos. Y la verdad es que no hay problemas. Bueno, y en la hostelería, porque al fin y al cabo vosotros también os jugáis vuestra parte, porque no fue fácil al principio. Bueno, pues ya se sabe que para todo hace falta dinero, y dinero sí. Pues es escaso lo que hay, y en fin, habéis inventado ahí una serie de cosas, de historias, lo mismo que para fiestas, y finalmente, bueno, pues todo ha salido. Todo ha salido, sí. Bueno, también tenemos que decir que la organización, hemos puesto dinero para poder llevar algunas cosillas, porque no llegaba para todo. Entonces, bueno, nosotros hemos puesto dinero, ¿eh? Todo hay que decirlo. Aparte de lo que nos daba el ayuntamiento y la subvención que teníamos, hemos aportado nosotros dinero. Sí, la única forma de sacar adelante las cosas. Veremos a ver el año sí, que viene. ¿Mm? El año que viene, bueno, si hay presupuesto, supongo que adelante con, como se suele sí, decir. Hombre, con... Si contamos, mira, ya es que ya no pedimos más que contar con lo mismo. Ya no pedimos más, ya decimos, si nos dan lo mismo que este año, yo creo que lo podríamos volver a hacer. Bueno, además la hostelería se ha movido con menús especiales, o sea, que lo habéis preparado todo muy bien. Y incluso la gente, bueno, con el concierto de fin de fiesta, y al ser un sábado también, todo hay que decirlo, ¿no? Que sí, siempre bueno, ha sido un domingo, pues... Eso es, yo creo que hay que partir que es sábado, que hizo bueno. Y luego, bueno, pues el concierto sí que se nos quedó un poquito... Pensábamos que igual ampliando la hora iba a ser mejor, y la gente, a ver, que estaba cansada, ya no aguantó al concierto. Ya. Entonces, de cara al año que viene, si lo volvemos a hacer, pensaremos en hacerlo justo terminar el mercado y empezar el concierto. Un poquito antes, claro, todo el día sí, de sí, todo. Porque, claro. Claro, nosotros pensábamos, digo, pues damos a la gente de margen de que vaya a cenar y tal, pero claro, no son fiestas. Al final es un día que la gente lo disfruta por el día y está cansada esas horas ya. Empezó a las 12 y la verdad es que se quedó un poquito... La música es que es súper bonita, ellos lo hacían muy bien, pero la gente se cansó y se marchó para casa. Claro. Sí, llegas desde primera hora de la mañana y lo que haces es visitar, luego comer tranquilamente y volver otra vez a la tarde. Claro, ya la noche pues es un poco... Y sobre todo los foráneos, ¿no? Que quizás, claro. Bueno, pues sí. Se tienen que retirar antes. Pero bueno, ya tenemos una cosita para apuntar. para el año que viene, si lo hacemos, adelantar el concierto. Bueno, pues nos alegra mucho que en final la satisfacción, el que todo haya salido bien y con ganas de repetir el próximo año si el presupuesto alcanza. Sí, no, nosotros si contamos con el presupuesto como este año, yo creo que no habrá ningún problema. Estupendo. Y al menos ya es que ya no podemos hacer milagros. Claro, no, porque eso. La no. Vez que hemos quitado de aquí, hemos puesto de allí, hemos estado negociando con la gente y tal, no sé qué, y al final, pues bueno, este mercado se ha hecho un poquito por el cambio de organización, que la gente se ha volcado un poquito más. Y con amigos que teníamos que al final nos han hecho precios especiales. Claro. Pero claro, que no se puede tirar toda la vida así. Entonces, pues bueno. Bueno, pues ya veremos con lo que contamos. Este año ha salido bien, nos alegra muchísimo. Y nada, pues nada, sorionak a todos y todas. Nada, yo quería agradecer a la gente que lo hace sin ánimo de lucro y sin nada, que lo vive como si fuese el mercado de ellos. Agradecer a esa gente. A todos los que han colaborado, han participado, en fin, sí, toda la gente mundo, del pueblo. Todo el mundo en general. Sí. Muy bien, Marta, pues nada, nos agrada muchísimo y nada, ánimo y para adelante, que hay que seguir, ¿eh? No queda otra. Eso. Marta. Con ganas. Marta Gómez de los Targui, Esquerri Casco. Agur. Muy bien, gracias. Agur. Agur. Bueno, éxito también, nos dicen desde la Rioja Alavesa, la fiesta de la vendimia. Se ha celebrado este fin de semana la fiesta de la vendimia y además un pregonero de lujo, Aymar Oraizola, pregonero este año de la vendimia, que dijo que bueno, que a partir de ahora pues va a brindar con vino de la Rioja Alavesa pues la próxima chapela. El actual campeón de manomanista, Aymar Oraizola, fue el encargado de leer el pregón de la 19ª edición de la Feria de la Vendimia de la Rioja Alavesa, celebrada en la Puebla de la Barca. Y en su pregón pues ha enviado mucho ánimo a los viticultores de esta comarca que este año, como seguramente ya saben, han sufrido la dura sequía, y no solo la sequía, sino también la piedra y demás historias que han mermado bastante la producción. Y además de los precios bajos de los últimos años, pues bueno, en fin, la situación pues está como está. Bueno, la fiesta la han vivido, eso sí, con mucho éxito, mucha gente como siempre, que ha ido a disfrutar de los buenos caldos de la Rioja Alavesa y del buen tiempo. Estuvieron presentes también muchas personalidades del mundo de la política, el Lendakari Patxi López, el diputado general Javier Andrés, en fin, muchas personalidades del mundo de la política que fueron vistas por allí en esta actividad festiva de las más importantes del calendario, la fiesta de la vendimia de la Rioja Alavesa. Bueno, y fiesta que se prepara, la de el Día del Pastor, de la Artena de Guna de Amurrio, que es otra de las citas en el calendario, pues que se apuntan en rojo y que muchas gentes de otros territorios próximos pues vienen, participan de esta actividad, de esta fiesta. Por cierto, que los interesados en participar de otra forma que no ver o comprar en la exposición de productos caseros, por ejemplo, tienen de plazo para participar, para poder vender en esta exposición, que es indispensable apuntarse en el Departamento de Políticas Territoriales del Ayuntamiento de Amurrio antes de la 1 de la tarde del día 18, es decir, de mañana. Mañana es el último día. Cada participante en la venta exposición estará obligado a ceder uno o un lote de productos a la organización, que los destinará a un sorteo entre los participantes de la feria que vayan vestidos con el traje tradicional vasco. La organización así pues recomienda que cada participante además adorne su puesto de la manera más adecuada para contribuir a darle más realce, y que los vendedores además vayan vestidos con a la usanza tradicional. La organización además, por supuesto, también aconseja a todas aquellas personas que tengan traje tradicional pues que se vistan, que vayan vestidos para darle un poquito más de realce a esta fiesta de este domingo día 23 en Amurrio, donde además de productos caseros pues habrá también exposición y venta de productos de artesanía, que también es indispensable apuntarse en el ayuntamiento antes de las 13 horas del día 18 de mañana. El concurso internacional de ganado ovino de raza Lacha en su 19ª edición, que también se va a celebrar, además de una exposición de las mejores ovejas de producción lechera del territorio alavés, el concurso de queso tradicional Memorial Ruperto Casanueva, que este año va por su sexta edición, y también el 15º campeonato de perros de perros pastor Memorial Justo Furunda Arena, que es otro de los clásicos de esta actividad que patrocina y organiza el Ayuntamiento de Amurrio para el día 23, recuerden, el domingo. Y más asuntos que les pueden interesar: la banda de música de Llodio, la agrupación musical San Roque, prepara su concierto didáctico para el domingo día 30 a las 7 de la tarde. Será en la parroquia de San Pedro de la Muza de Llodio. En la banda de música siempre les ha preocupado a la banda de música sus las personas que están siempre pues velando por extender la cultura musical entre la población infantil de manera quizás pues más intensa, y por eso están preparando para este mes un concierto en el que los principales protagonistas serán los niños, un concierto en el que preparan la interpretación de cuentos musicales como Pedro y el Lobo, el Carnaval de los Animales, las aventuras de Tom Sawyer y un largo etcétera. Pretenden que los más pequeños conozcan un poco de antemano la música que van a escuchar en el concierto, que además sean sus partícipes activos durante ese concierto. Creen que puede ser una herramienta de trabajo interesante también para profesores de música, y además que puede ser una de las mejores formas de conocer de primera mano los instrumentos musicales. ¿Planteando poner en marcha un negocio, pero no acabas de ver cuál?

Iñaki, este mes tenemos grandes ofertas de seminuevos, kilómetros cero dirección y vehículos de ocasión desde 2.500 euros. Pregunte por nuestros coches kilómetro cero y de dirección. Congelamos el IVA. Solo este mes y hasta fin de existencias. Recordamos a las residentes en Ayala que la escuela FITAFIC, FITAFIC Euskal Soinustresna Eskola, pone en marcha unos cursos de lenguaje musical, de triquitrisa, de pandero y otros instrumentos. Del 4 al 21 es el plazo, está abierto el plazo del 4 al 21, o sea, hasta el 21 de este mes, para la matriculación. Y hay que hacerla en el Ayuntamiento de Ayala, donde tienen más información. Recordamos también que el Ayuntamiento de Oconda ha organizado cursos de euskera. El calendario lectivo del 3 al 30 y de octubre, del 3 de octubre al 30 de mayo, perdón, adaptado al calendario y en horario escolar, se van a impartir en Oconda Escola, 4 días semanales. Tienen más información en la Cultura Echea de Oconda o en el Ayuntamiento. Y para inscribirse, tienen de plazo hasta el día 26 de este mes de septiembre. También sigue abierto el plazo de inscripción para la realización de vídeos, el taller de creación y rodaje de cortos para chicos y chicas de entre 14 y 26 años que se van a desarrollar el 6 de octubre y el 7 de octubre. La matriculación está abierta hasta el día 21 de septiembre en los servicios de igualdad del Ayuntamiento de Llodio y de Amurrio. Las plazas son limitadas. Y en Orduña también está abierta la matrícula para los cursos culturales y deportivos municipales que ofrecerán entre octubre y enero en el frontón municipal, edificio de la FP y en la Cultura Echea. Cursos que según informan desde el ayuntamiento serán de gimnasia de mantenimiento, yoga, pilates, hap, aeróbic, spinning, coreografías infantiles, cursos culturales como pintura infantil, pintura para adultos, manualidades, talleres de psicología. Más información en la Cultura Echea o en el área de cultura del Ayuntamiento de Orduña. allá.